La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Desde hace más de 25 años, en Ocasa nos especializamos en brindarle soluciones logísticas definidas en unidades de negocio. Salud, postal, logística general y checkmail. Contamos con filiales alrededor del mundo y más de 30 sucursales en Argentina. Para mayor información, lo invitamos a ingresar a nuestro sitio web ocasa.com. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, muy buenos días, Eduardo, buen día para todos. Una mañana agradable, ¿no? Con una temperatura de 20 grados 7 décimos, humedad 83% y el cielo parcialmente nublado. La máxima para hoy 27 y hay tiempo inestable con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche. ¿Usted vino en el subte D, Paredero? Sí, buen día, en el subte D de dedo, exactamente. ¿Y es cierto lo que se escuchaba en otras radios de que los empleados del subte no querían cargar las tarjetas magnéticas? No vi esa, o sea, esa usted situación. Pagó. ¿Usted pagó? ¿Usted yo pagó? Metí la tarjeta que tengo una de 10 y ajá, sí, entré. Ajá. Sí. No, escuché eso, así que después, no tuve después iremos escuchando a lo largo de la mañana si esto es así. ¿Cómo le va, Horacio del Prado? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, vine sin problemas en el subte. No vi, subo en Congreso de Tucumán y la gente estaba normalmente cargando y subiendo. Bueno, un fin de semana deportivo, intensísimo. Intensísimo. Empezando, por supuesto, por la consagración de Boca Juniors. Diga lunes, vamos para excavar, para motivarnos a escuchar el primer gol de esta tremenda consagración boquense. Dale. Vendrá el derechazo de Cristian Chávez, vino el centro del Poche, atención, viene elevado para Insaurralde, sale el arquero, lo anticiparon, pero el travesaño. Pegó en el travesaño, rebote, Luchetti, rebote. Y finalmente Darío Sitanich, que no lo gritó, porque claramente su pasado se identifica absolutamente con Banfield. Banfield 0, Boca es el campeón del torneo Clausura 2011. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Hay una cierta identificación entre algunas figuras notables de Banfield y Boca, y este Boca Juniors. Y fíjate vos, el técnico Julio Falcioni es el hombre que salió campeón con Banfield. Sitanich, el que acaba de hacer el gol en el relato de Gustavo Vergara ayer en la transmisión de Radio Nacional, gran goleador de Banfield. Herbiti, también jugador de Banfield. De modo que es hay mucho de verde y blanco. Viste que no gritó el pibe de Zitanich. Le metió después el segundo gol también y no lo gritó. Yo hago hincapié en esto que del campeonazo que es Boca, porque ahora son 7:00 de la mañana. Boca tiene 39 puntos contra 28 el que está segundo. Por supuesto, después va a jugar Tigre cuando se solucione la cuestión. Hoy juega Tigre contra Lorenzo. Pero, ¿sabes qué? Faltan dos fechas todavía. Y Boca sacó una ventaja, pero tremenda. Entonces, negarle mérito a eso me parece que es de una mezquindad medio rara, ¿no? Primero, deportivamente, me parece que Falcioni tiene méritos suficientes en este campeonato. Falcioni tiene varios méritos. Uno, por ejemplo, que solucionó el entuerto histórico de ese vestuario, que era un vestuario tremendamente difícil, un vestuario de fieras, peleados todos contra todos, logró solucionarlo. Es un hombre que a los contratiempos no respondió nunca con irascibilidad, nunca obtuvo un exabrupto, realmente ha mostrado un temple muy, muy grande. Y además, supo cambiar a tiempo y supo aprender de los jugadores. Esto es una cosa que él dice, especialmente de Riquelme, porque él vino acá, a la Boca, con un 4-4-2, que es el 4-4-2 hoy es un esquema, un modo de disponer los jugadores, que es como el saco azul y el pantalón gris, que te lo pones y que sirve para cualquier cosa, como para ir a un casamiento, para ir al colegio. 4-4-2, el que no sabe, arma esos esquemas y los pone y todo el mundo a encajarse ahí adentro y a correr. Llegó a Boca y en Boca se jugaba con enganche porque estaba Riquelme, nada menos. Y él vino a llevárselo puesto a Riquelme, le hizo muchas cosas malas a Riquelme. Pero cuando se dio cuenta que sin Riquelme se hundían todos juntos, cambió y llegó al equipo al triunfo. Creo que ahí, y además incorporó para la segunda etapa jugadores como Zitanich, que lo hemos mencionado, a Schiavi. Acertó con el arquero. 39, Orión. Puso Schiavi, 39. Una defensa que... La salida de Schiavi de la cancha fue... Una cosa para poner la carne de gallina cualquiera, porque es vencer la biología. ¿Qué te parece? Va a cumplir 39 ahora en enero y va a seguir jugando. Le pidieron 6 meses más y él se digna, digamos por así decir, a continuar. ¿Él viene de All Boys? No, él es de Lincoln, empezó en Argentinos Juniors. Viene de Jaurés, pasó por Newell's. Sí, sí. Y por Sandro Bulo. Claro. Sin ironías, por favor, Adrián Corol, ¿qué significa Boca y qué significa Boca Unidos? Son dos grandes clubes, sin ninguna ironía. Primero porque de Boca Juniors no vamos a agregar demasiado. Pero un club como Boca Unidos, que jugó contra River el sábado, lo que ellos llamaban en realidad Medero, que fue una figura importante por algún gol puntualmente que hizo en Boca. Impresionante, un gol para la historia del fútbol. Medero es el técnico del equipo correntino y llamó a este partido el partido del morbo, el de Boca Unidos frente a River. Tal es así que el partido del morbo fue utilizado como título en más de un periódico online después de este juego, que fue muy trabado. Los correntinos fueron... ahí con el cuchillo entre los dientes, y efectivamente fue un partido muy difícil. Seguramente Horacio tiene muchos detalles, pero con un gol en el primer minuto recuperado, en el 46 del segundo tiempo, que fue durísimo, y unas escenas después del partido bastante lamentables entre público, golpes, jugadores. Sí, ahora, la gran enseñanza que le deja el Boca campeón al River del Pelado Almeida, de Pasarela, al Racing del Cholito Simeone, a un montón de equipos del mundo, es que hay que volver a jugar con enganche. El que se avive de esto, Vélez Sarsfield tenía enganches y ha sido uno de los mejores equipos en los últimos años, se le fueron los enganches y cayó en un pozo. Digamos, la asociación entre Falcioni, que llegó a Boca siendo un Almeida, siendo un Simeone, y Riquelme, que es lo que no tiene River, pero no tiene, aunque sea a nivel chiquitito, no tiene a D'Alessandro, no tiene a Lanzini, lo mandó a Corinthians. Esto es lo que le falta a River, y es lo que desgraciadamente no puede ver la mayoría de mis colegas que dicen que River jugó bien en el desastre que fue el otro día perder con Boca Unidos en Corrientes. Es una cosa increíble para la historia de River Plate. ¿Vamos a escuchar el gol? Vamos con el centro, atención, salió Chichisola, salió mal, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Cristian Núñez! ¡Gol! Corrientes, nadie lo puede creer, ni los propios correntinos, que ya se abrazaban al empate, pero decíamos, si alguna va a tener, y vino el centro y salió muy mal Chichisola, no debió salir tan lejos, la pelota quedó bollando para que el jugador Cristian Núñez empujara el balón, no pudieron con el esfuerzo los defensores de River sacarla, y el balón se introdujo, y Boca Unidos de la galera, prácticamente de la nada, se lleva el triunfo, un triunfo de oro para Boca Unidos. Bueno, este era de nuevo Gustavo Vergara. ¿Este es el himno de Boca Unidos, no? No, este es el en cualquier momento, porque es de Machito Ponce, podría ser. ¿Sabes lo que te quería decir? Que bien vos el otro día aclarás que en la era Amial se terminaron sus afiches en la vía pública de las cargadas, pero están todos en internet. O sea, ya es una cuestión más de las redes sociales. Sí. Boca Unidos termina de ganar el partido a River y a las 2 horas había por lo menos 15 afiches ya publicados en los sitios online. Algunos de ellos decían Boca United y ponía la Champions con la letra B larga. Y ayer cuando terminó el partido Boca, cuando Boca se consagra campeón, no pasaron 20 minutos y ya había un afiche con 2 copas de champán brindando y decía, brindemos por los que ya no están. En las redes están, en las redes. No están en la calle. Bueno, con respecto a las elecciones en Boca, yo lamento que pierda Meal y que regrese el tema este de hacer los chistes, es decir, el patear al caído o el burlarse de la derrota, porque estamos en contexto también de Copa Davis. La Copa Davis dio un ejemplo de deportividad, de caballerosidad, de ética deportiva. Después vamos a meternos con la Copa Davis. Y respetando, Eduardo, el triunfo, la decisión del hincha de Boca, que dio el hincha, el que va y vota. Te lo digo yo, que como votante en nuestro país, en mi larga vida, me he comprado más de un buzón. Yo me equivoqué más de una vez votando, desde el año 73 para acá. Entonces, yo creo que hay que respetar mucho al tipo que vota de buena fe. Acierte, o no, nada, ni de asco a los Fito Páez, ni de que ya van a ver, no. 25.000 socios de Boca se movieron para votar, es una enormidad de gente. Eso es lo primero que hay que saludar, ¿no? El recientemente electo intendente de Vicente López, Jorge Macri, organizó el sábado una velada entre referentes del PRO para lanzar una consigna, Mauricio 2015. Si yo le digo que en el diario Clarín el segundo título es Angelici le ganó al candidato kirchnerista y es presidente. Con apoyo de Macri logró 55.9% y derrotó a Ameal, actual titular de Boca. Están tratando de hacer una especie de comedia, parodia, entre el 54% de la presidenta de la Nación y un 55.9% de Angelici como Delfín de Macri. La pequeña diferencia es que, claro, 25.000 socios para Boca es bastante. Es un montón. 10 millones de argentinos y argentinas me parece que es otra cosa, ¿no? Pero, claro, la ilusión que puede generar la tapa de un diario tiene un efecto multiplicador, como los delitos, ¿no? Cuando un carterista roba, pero TN, Clarín, Radio Mitre, que el 13, multiplican, parecen que se hubieran robado todas las carteras de la Argentina. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y también Twitter. Y ahora les propongo que cerremos el capítulo Boca Deportiva. Así después entramos a analizar la elección por menores, cosas positivas, cosas negativas. Vamos a cerrar el capítulo Boca Deportiva, este saludo de lunes por la mañana, de campeonazo, escuchando a Julio Falcioni, el entrenador de Boca. No les ha ganado. Fue el mejor. Ganó como el mejor y puede celebrar y su gente puede estar muy contenta. ¿Qué rescatás de este Boca, Julio? Todo, el grupo que ganó de punta a punta del torneo fue el mejor y sin ninguna duda todo lo que trabajaron los muchachos Cádiz. Julio, ¿por qué fue un escape? Porque fue el mejor de todos, porque fue el más compacto. Bueno, todo lo que dice Falcioni, para mí, tiene razón. En todo lo que se ha jugado, si bien nuestros campeonatitos son medio raros, son de un cuatrimestre, es una materia de esas, casi un taller, más que un campeonato en serio, pero en todo lo que se ha jugado, le hicieron 4 goles nada más. Y esto es virtud del hombre que jugó de arquero y sabe cómo disponer las cosas. Así que yo coincido con lo que dice Falcioni, fue el mejor. Muy bien, vamos a escuchar la música de un grupo representante de una nación que curiosamente no tuvo su representación en la cumbre de Caracas, donde sí estuvieron 33 mandatarios de países latinoamericanos. ¿Por qué digo vamos a escuchar la voz de un grupo musical de una nación que allí no estuvo y que es latina? Porque los norteamericanos tienen una serie de términos que son siempre muy agradables para encubrir el dominio, la muerte. Por ejemplo, llaman daños colaterales cuando mueren chicos en Bagdad. Y llaman estado asociado a una nación, a un pueblo que ha sido cooptado por la violencia. Todos saben que Puerto Rico es para todos, automáticamente, como el perro de Pavlov, el estado asociado. Pues bien, calle 13 desmiente que esté asociado. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Por suerte yo estaba mirando Telesur para seguir lo que era el cierre de la cumbre de mandatarios en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y veía una gigantografía de Simón Bolívar con unos ojos de águila, y algunos los miraban muy especialmente, Bolívar, al mexicano, al chileno, a la de Costa Rica, miraba a Bolívar. Y pocos saben que ese Bolívar que estaba ahí fue construido en Fuerte Tiuna. Y uno dice, ¿qué es Fuerte Tiuna? ¿Por qué se reunieron los mandatarios en Fuerte Tiuna? Yo no sé por qué, pero sospecho que mucho puede tener que ver con que hace 10 años, cuando hubo un golpe empresarial militar en Venezuela que tuvo 48 horas desaparecido al presidente Chávez, las primeras 24 horas los golpistas lo llevaron preso a Fuerte Tiuna. Y allí se reunieron los mandatarios bajo la atenta mirada del Libertador. Y por supuesto, ver Telesur y después ver que la Sinfónica Juvenil de Bogotá cantaba con estos monstruos, me pareció una cosa extraordinaria, un símbolo de decir, caramba, ¿cómo pueden estar representados los de Puerto Rico y cómo pueden estar representados también todos aquellos mexicanos que trabajan a veces ilegalmente en Estados Unidos, que los usan de mula los mismos norteamericanos para, llevar la droga, ¿eh? No son de los carteles, esos son de los cárteles. Edu, me quedé pensando cómo se instrumenta la elección del presidente pro tempore que cayó en Sebastián Piñera. Me llamó la atención, ¿cuál es el mecanismo para asignar el presidente de esta nueva organización? Los equilibrios. Está bien, ¿eh? Está bien. Los equilibrios. Piñera, después va a estar Raúl Castro. Bueno, es así. Vamos a escuchar, uno dice, ¿quiénes son los héroes de aquella jornada? Y bueno, yo creo que vamos a empezar por casa, porque, bueno, ¿por qué no? Los héroes de los 33, ¿eh? Porque además, por la heroína, cuando uno dice los 33 podría decir Fátil Resto perfectamente. Tal vez hoy vengan también en un ratito. 33 orientales. Pero vamos a escuchar con la nuestra, ¿por qué no? Qué curioso es que en cualquier otra actividad encontramos líderes de todas las nacionalidades, fundamentalmente latinoamericanos por lo general, europeos, americanos, en fin, asiáticos. En la única actividad en la cual parece ser que solamente hay líderes es en la droga y que son líderes latinoamericanos, algunos que parecen ahora haberse trasladado desde Colombia a México, y no encontramos nunca en dónde lavan, por ejemplo, esas ingentes cantidades de dinero que no lo hacen precisamente en bancos latinoamericanos. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Calle 13, por esta presentación en Venezuela, demoró 5 horas un recital ante 20.000 personas en Perú. Había gente esperándolos en Lima, un recital previsto con anterioridad. La actuación en Venezuela fue más sobre la hora. Y fue, por un lado, bueno, silbado por la demora. Pero dijo René, el líder, dijo, yo no soy ni Luis Miguel ni Shakira, llevo 3 cabrones días sin dormir, no estoy en un hotel, en un jacuzzi, sino que estoy trabajando, soy un tipo como ustedes, y he ido a Venezuela a cantar porque quiero un Puerto Rico libre. Yo tengo todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando. Claro, cuando la presidenta habla, no es como hablar acá en Radio Nacional, que bueno, hay alguna gente que escucha. Ahí estaban los muchachos del Pentágono, Hillary Clinton, tomando nota. Pero ¿cómo está hablando de lavado de dinero? ¿Qué dice? ¿Qué dice de nuestros bancos? ¿Qué pasa? ¿Que no controlamos nuestros bancos? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir esta señora? Ahora, fíjense, vamos a escuchar ahora a Juan Manuel Santos. Uh-huh. Hasta hace muy poco, Estados Unidos, además de tener las bases militares en varios lugares, tenía un plan especial para Colombia, el Plan Colombia. Lo tenía Uribe. Y lo tenía Uribe. Y lo tenía Uribe de ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos, un hombre de lo que uno podría llamar la oligarquía colombiana, pero también de la clase dirigente colombiana. Es una oligarquía muy inteligente. Supo hacer pactos de gobernabilidad, cambiar de gobiernos liberales a conservadores. Supo esa oligarquía negociar con la guerrilla de la FARC, darles en los años 90 un territorio libre a esas guerrillas. Es decir, una aristocracia, una oligarquía que tiene, a través de algunos periódicos, como el de la familia Santos, El Tiempo de Bogotá, tiene este manejo de considerarse todavía con capacidad dirigencial. Vamos a escuchar lo que dice uno de estos Santos. ¿Cómo era? ¿Vienen marchando? Siguen marchando estos Santos. Escúchelo. Tenemos, como se ha dicho tantas veces, que fomentar y adelantar una integración física. Alguien decía que una carretera que une a dos países es más importante que mil discursos sobre la integración. Y no hay duda que en eso tenemos muchísimo por hacer. En materia de comercio y de inversiones, también todo está por hacer. Cuando uno compara el comercio interregional, el comercio entre Colombia y Brasil, por ejemplo, es un comercio mínimo frente al potencial que tenemos. Y además es una forma para fortalecernos nosotros frente al resto del mundo. Fomentar las inversiones entre los países. Ya no tenemos el complejo de que todas las inversiones tienen que venir de los Estados Unidos, de Europa. No, nosotros también tenemos una gran capacidad de invertir, de innovar, de crear. Hay tres países, Brasil, México y Argentina, que asisten al G20. Siempre he dicho, qué bueno que esos tres países pudiesen llegar con una sola voz, pero qué tal que llegaran con una sola voz entre los tres países representando toda América Latina. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina. Hay que escuchar con atención, Juan Manuel Santos expresa la cuarta economía latinoamericana. Cuando él habla de incrementar el comercio intrarregional, hay que recordar que hace exactamente una semana Chávez y Santos se sentaron para ver cómo integran incluso su producción petrolera. Hay que entender que Colombia tiene puertos en el Pacífico. El crecimiento del consumo de petróleo venezolano por parte de China en estos últimos 2 años ha sido impresionante. La integración de las redes de oleoductos y gasoductos hacia puertos del Pacífico y con una paz garantizada entre Venezuela y Colombia, es una novedad geopolítica muy importante. Si se integra comercialmente Latinoamérica, si avanza la integración con tecnologías de punta provenientes de otros lugares, y no solamente de Europa Occidental y de Estados Unidos, esta región de 600 millones de habitantes, que no es poco. La décima parte del mundo, más o menos. Sí, sí. Un poquito menos. Ahora tiene, claro, 7.000. Sí. Pero estamos hablando de oportunidades que se le presentan a este continente que son extraordinarias. Así que, ¿por qué no 34 si algún día Puerto Rico dice, vamos a mandar un vedor, ¿Y quién va a ir? Calle 13. Todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Se escuchaba otra musiquita de fondo cuando habló esta mujer extraordinaria cuya foto reproducen los diarios de ayer en Brasil y hoy en otros lugares. Una Dilma Rousseff de 22 años, después de haber pasado 3 semanas siendo sometida a torturas físicas y psicológicas, una foto de ella y de fondo 2 de los militares que integraban el tribunal militar que la condenó a estar 3 años en prisión, y estos militares se tapaban la cara. Es impresionante pensar que esta mujer, muchísimos años después, iba a ser la presidenta de Brasil. Para ella... Hay también música. Los rapaces peronistas, todos unidos... Hay que tener en cuenta que cuando uno dice Latinoamérica, está hablando de 200 millones de habitantes en Brasil, es decir, un tercio de eso, pero está hablando de un total de reservas en el Banco Central Brasilero que supera por lejos la mitad de las reservas de toda América Latina, ¿no? Y además, con una gran diferencia, si uno dice México es una potencia en Latinoamérica, curiosamente, de acuerdo a un informe de la CEPAL de la semana pasada, es el único de los países latinoamericanos, junto con Honduras, que está aislado después del golpe de Estado de 2009, México es el único país que retrocede tanto en desarrollo social como en su expectativa de crecimiento. ¿Por qué? Porque México está integrado, encadenado a Estados Unidos y al primer mundo. ¿Qué primer mundo? Vamos a escuchar a Dilma Rousseff, la líder de Latinoamérica, del país más importante, de la locomotora de este acuerdo de 33 naciones. En los últimos años, tenemos orgullo de haber retirado a 40 millones de hombres y mujeres de la pobreza. Dichos hombres y mujeres actualmente tienen reconocida su ciudadanía plena. Y es lo que nosotros hemos visto en los últimos años, que de una forma u otra, respetando las características de su historia, todos los países de América Latina nos empiezan a ver a sus pueblos y están buscando su desarrollo. Vamos a seguir trabajando para que haya marchas peronistas con los ritmos de todos los países de América Latina. Bueno, los griegos ya están pidiendo una marcha, ¿eh? Bueno, en alemán, salió francés, salió francés en alemán. A los griegos les prometieron la plata del FMI, todavía va con el general Alais. Es impresionante, se le habían prometido y Angela Merkel dijo, ¿qué plata para los griegos? O disciplina fiscal, el viernes en Bruselas, o no hay un peso para nadie, dijo la canciller de Hierro. Nos quedamos en Latinoamérica y festejando, amigos, porque anteanoche terminó el Festival de Cine de Viña del Mar. No vamos a decir que es el Festival de Cannes, de Berlín, ni tampoco el de Mar del Plata. Es un festival más chico, más magro. Se finalizó en los jardines de la Quinta Vergara, se llaman los PAOA, los premios que se entregan. Y tenemos que ponernos contentos porque mejor actriz, vamos a empezar por ella, fue elegida nuestra Susú Pecoraro por Verdades Verdaderas, La Vida de Estela, la película que dirigió Nicolás Gil Lavedra, que se estrenó hace 3 semanas en Buenos Aires. El mejor largometraje fue para una coproducción colombiana-panameña llamada Los Colores de la Montaña, dirigida por Carlos Arbeláez. El mejor director, compartido entre Amelia e Israel Cárdenas por su largometraje Jean Gentil, de República Dominicana, México, Alemania, y el mejor actor, Jean-Rémy Genty, por Jean Gentil, de la República Dominicana, México y Alemania. Las coproducciones latinoamericanas y internacionales a la orden del día. No es lo mismo que antes ahora, para juntar platita para hacer una película, por más modesta que sea, hay que recurrir a varios países. Así que bueno, bienvenido el premio a la querida Susú Pecoraro, con quien hablé ayer, porque ayer cumplió años, y ella ni se había enterado del festival, la habían llamado hace un rato para decirle, ganaste el premio a la mejor actriz ahí por Estela. Así que bueno, por ella, por Estela, por nuestro cine, y porque se merece el precioso trabajo de elaboración que hizo Susú Pecoraro para componer a un personaje muy, muy, muy difícil, sin hacerlo, digamos, cotidiano hasta el subllano, y tampoco épico hasta la cima de la montaña, porque Estela no es así, ¿no? Y de paso, amigos, saliendo de tema, pero volviendo al otro, en nombre de mi compañera Mariana Gilaborde y el mío, dos gallinas tristes, solitarias y finales como las de Osvaldo Soriano, les decimos muchas felicidades a la gente de Boca, muy merecido el campeonato, muy triste el comportamiento de River Plate adentro de la cancha, de la que sea, muy vergonzoso, así que tenemos el corazón bastante lastimado y las plumas muy, muy mojadas. Lo que no mata te fortalece. Vamos muy al bien. Informativo de Radio Nacional. Por muchos campeonatos, Mariana. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández dispuso que sea el vicepresidente Julio Cobos quien le tome juramento en la asunción del sábado, cumpliendo así con el protocolo, salvo que él mismo desista. En el entorno de Cobos aseguran que está decidido a hacerlo. Esta semana también jurarán 13 de los gobernadores electos y el jefe de gobierno porteño. El Cuerpo de Antropología Forense comienza este lunes a tomar muestras de sangre en Francia a familiares de desaparecidos. La iniciativa responde a la campaña para identificar a víctimas de la represión ilegal entre los años 1976 y 1983. Hoy se conocerán los resultados de las autopsias y los entrecruzamientos de llamadas en la causa por el cuádruple crimen de La Plata. Ayer familiares, amigos y conocidos de las mujeres y la menor asesinadas marcharon para pedir justicia. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 32 minutos, nos vamos a comunicar con Luis Constantini desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. En este momento, tengan en cuenta los conductores que en el acceso este está complicado el tránsito porque hay un bloqueo parcial debido a una colisión múltiple que involucró a 4 autos sobre kilómetro 34-300, altura Moreno, sentido a provincia. Además, en autopista La Plata-Buenos Aires tenemos marcha intensa hacia la zona de Oxud y desde allí en dirección al Bajo Porteño, los puentes de Avellaneda y Pueyrredón sin complicaciones. Y en la autopista Perito Moreno, 25 de mayo y Telepeane tenemos marcha intensa hacia el centro. Pedimos prudencia además a los conductores porque deben evitar la avenida Paseo Colón por la colisión entre un taxi y un camión a la altura de Independencia. Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre con toda la información. Era Luis Constantini desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador. Un documental de Fernando Pérez. Primero de diciembre, solo en cines. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek, 5237-7200. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Ah. Salud, Anguita, salud, equipo. Bueno, un abrazo muy grande, el Kumpa Palau de Saladillo. Y realmente emocionante la integración latinoamericana. Y si hay alguien que arrancó con esto, no nos tenemos que olvidar, fue nuestro compañero y gran amigo Néstor Kirchner. Un abrazo para todos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Leía que Calle 13 es el nombre que se le debe al control policial por el cual tenían que pasar los jóvenes puertorriqueños, ¿no? Entonces, es más que un homenaje, es una marcha de la bronca. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre... En antigüedad decían que los ídolos y los dioses morían cuando se dejaba de hablar de ellos y cuando se les daba vuelta la espalda y no se los miraba más. Creo que eso hay que hacer con Macri. Sus votantes deciden que él esté toda la zona de Capital, Vicente López, San Isidro, basta Tigre. Basta de críticas inútiles, si no hay algo legal que se pueda hacer, si es tan corrupto, basta, déjenlo ser a él, a Clarín, a la Nación, a lo que sea. No puedes comprar al sol. No, está bien dejarlo ser. Lo que pasa, por ejemplo, es que el otro día unas patotas que estaban vinculadas a un sector de la Barra Brava de Boca estuvieron a media cuadra de la legislatura. Y adentro estaba una especie de guardia de infantería que tiene el grupo de operaciones especiales, así se llama, de la metropolitana. Estaba adentro de la legislatura. Incluso uno de los efectivos de esta de este cuerpo especial disparó desde la terraza y abajo las patotas de la Barra Brava, que fueron llevadas por Cristian Ritondo a pedido del ministro de Educación Esteban Bullrich. Atacaron a los docentes. Está bien dejarlo hacer. Ahora, por lo menos humildemente podemos decir que si esto sigue así, se confunde Barra Brava con policía, policía con docente. Y le voy a agregar una cosa, señora. Usted sabe que hace un año en el Parque Indoamericano hubo una represión indiscriminada por parte de efectivos de la Metropolitana y también de algunos de la Federal. 33 efectivos de la Metropolitana, esa mañana, es decir, horas antes de estar, entre comillas, cuidando el cuerpo de la legislatura, 33 de esos efectivos fueron citados a indagatoria por su intervención. Murieron dos personas allí en esa represión. Al rato murió una tercera persona en el Parque Indoamericano. Así que, bueno, como usted dice, si no hay nada legal, déjenlo hacer. Bueno, creo que está haciendo un poco más de la cuenta. Y cuando son las 7:38, le vamos a dar los muy buenos días a Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo le va, Mosquera? ¿Qué tal? ¿Cómo te van, Guita? ¿Cómo muy andás? Bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, han sacado un proyecto de ley para una policía judicial. Así es. Usted tiene que ver con eso. Sí, después de muchos años, hace 17 años se votó en la constituyente de la provincia de Buenos Aires, en la reforma de 94, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 166, obligaba a la legislatura a organizar la policía judicial dependiente del Poder Judicial. 17 años sin cumplirse, porque eso... tuvo la resistencia de lo que en aquel momento se llamaba la maldita policía y también de parte del Poder Judicial. El centro del sentido de la policía judicial es que en nuestra provincia los fiscales son la cabeza de la investigación penal preparatoria. Como no hay policía judicial, delegan en la policía bonaerense la instrucción de las causas. Con lo cual, a pesar de haberse modificado el sistema de investigación penal, siguió la policía fijando la agenda criminal, a quién se persigue, cómo se investiga. Y eso lo que demostró Anguita, como bien vos sabés, es complicidades con los delitos, el armado de causa, las arbitrariedades, la ineficacia en la investigación penal, todos elementos que se desarrollaron por todos los años. Y quebrar ese enfoque y quebrar también las cajas ilegales que producen instrucción penal por parte de la policía bonaerense es un hecho clave de modificación profunda en la provincia. Por eso estamos muy contentos que se empiece a discutir el proyecto de policía judicial. Mosquera, dos comentarios le quiero hacer. Sí. El primero es que yo el otro día dije, bueno, la noticia más importante del día, dije, bravo Scioli. Porque la verdad me pareció extraordinario que el gobernador, después de haber tolerado o sido parte de esta arbitrariedad explícita, desenfadada de los mandos de la bonaerense, tuvo un gesto que muestra lo que es un tipo decidido, ¿no? Decidido a estar durante 4 años al lado de la bonaerense y ahora por lo menos a dar un paso en otro rumbo. Esto corre por cuenta mía. El segundo comentario es que me llegó inmediatamente después de eso un correo electrónico de una funcionaria judicial de la provincia de Buenos Aires diciendo, me contó una empleada de mi juzgado que te escucha todos los días que dijiste esto, y dice, bueno, te quiero decir que yo participé, obviamente voy a mantener reserva del nombre de esta persona, participé en este proyecto y Scioli eligió el más jugado de los proyectos que es el nuestro. Obviamente el suyo también. Sí. El proyecto que nosotros hicimos es un proyecto que tiene opinión de jueces, fiscales, defensores de la provincia de Buenos Aires, colegios de abogados, universidades. Por eso es el proyecto muy avanzado. No es un proyecto que es un declárase la formación de la policía judicial, sino es toma la experiencia de todos los años. El primer elemento. El segundo elemento es que era necesario, más allá de la declaración del gobernador Scioli de que se tomaba el proyecto, conocer si la letra del proyecto va a ser exactamente el que hicimos con todos estos jueces, fiscales, defensores, etcétera. Y para eso tuvimos una reunión con el gobierno y pudimos allí, por lo menos los ejes centrales, de poder discutirlos para ver si era realmente lo que nosotros estábamos sosteniendo. El gobierno, en cabeza, en este caso, del jefe de gabinete, Alberto Pérez, nos contestó que sí a los temas fundamentales. Esto porque el mismo día que nosotros íbamos a entrevistarnos en el diario Nación, había un artículo que decía que el gobierno de Scioli no desarrollaba el proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria porque iba a llevar adelante una policía judicial dependiente del Poder Ejecutivo. Y este fue el primer tema que tratamos con el gobierno en esa reunión de la semana pasada, donde el gobierno sostuvo que no, que compartía nuestra visión, que era había que una demanda constitucional y dependía totalmente del Poder Judicial. El segundo gran ítem era que no nos pasaran en bloque la bonaerense, o sea, que la policía judicial se hiciera sobre la base de los cuadros de la policía bonaerense. Este es un punto clave, Mosquera. Estamos hablando del núcleo de esta historia. Así es, ese es el núcleo. Y bueno, y respondieron que no, que nosotros afirmamos que no tenía que pasar nadie en bloque de la bonaerense a la policía judicial, que tenía que ser totalmente una fuerza nueva, que no era una repetición de la bonaerense, sino era un cuerpo civil, y el gobierno bien aceptó esta situación. El tercer elemento era que no fuera un cuerpo burocrático distante de la acción delictiva. Entonces tenía que tener un cuerpo central y una, nosotros le llamamos, desconcentración en los departamentos judiciales para que realmente sea una policía que esté al servicio de los fiscales, de la inmediatez desde el momento que se descubre o está sucediendo o sucede un ilícito. También respetaron ese criterio, aceptaron este criterio del proyecto que habíamos llevado nuestra propuesta. Y después un tema que para nosotros es central, quizás menos conocido, Anguita, que es que nosotros proponemos que quien dirige en nuestro proyecto la Policía Judicial, que es la Procuración General, presente un estratégico sobre cómo investigar los delitos y cuáles son los instrumentos, cuáles son los criterios, las evaluaciones que se hacen y cuáles son los instrumentos. Esto, ¿por qué? Porque la Policía Judicial, en nuestra visión, está dirigida a combatir las redes delictivas. Los delitos organizados, los delitos más complejos y los delitos de los funcionarios públicos, incluidos los de la policía. Si la policía judicial se concentra en los delitos menores, cambia el sentido principal. ¿Esto por qué lo decimos? En la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad de delitos que prueba e investiga la bonaerense son las flagrancias. ¿Son la? 80, la flagrancia, es el delito que es tomado en el momento que sucede o en el momento posterior, inmediatamente posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay capacidad de investigación. Porque entonces lo que está, lo que el otro 20 son las redes delictivas, las redes de narcotráfico, los delitos de los piratas del asfalto, o sea, las redes complejas que necesitan investigación previa y no que son tomados en el momento de la fragancia. La fragancia es el, realmente es el delito callejero. Eventual, es el delito eventual. Dos consideraciones más, Mosquera. Primero, ¿cómo será en los próximos meses el tratamiento? ¿Cómo será si es que se resuelve favorablemente en la legislatura bonaerense, cosa muy probable, ¿cuándo tendremos ley y cuándo empieza a formarse, con toda la lentitud del caso, esta policía judicial? El otro elemento a resaltar es que nosotros, digamos, el gobierno está comprometido porque en su momento se reunió también por este tema, por las informaciones que nosotros tenemos y que lo propio nos cuentan sus propios actores, con el nuevo vicegobernador y presidente del Senado, Gabriel Mariotto. Y ahí hay un compromiso de enviarlo a la Cámara de Senadores, con lo cual ahí empezaría un proceso de debate. Nosotros hemos solicitado que no sea un tratamiento expeditivo de un día para otro, sino que en el Senado es un proceso con alta participación, porque es una reforma clave. Y entonces necesita correlación de fuerzas para vencer las resistencias, para que la letra sea claro. Y eso es lo que le propusimos, ese camino propusimos. Hasta ahora sí. Se aceptó ese camino, veremos con la nueva, yo creo que el nuevo escenario político en la provincia, las modificaciones en la legislatura, el apoyo de amplios sectores del Frente para la Victoria al proyecto, de sectores de la oposición, del FAP, del nuevo encuentro, de incluso de sectores de la propia coalición cívica, anuncian un amplio espectro de apoyo y de discusión del proyecto. Esperamos que esto se materialice apenas empiece el proceso de la nueva legislatura. Si va a haber un debate a fondo, le quiero decir un nombre que seguramente la audiencia no conoce. Y este Román, ex senador de la provincia de Buenos Aires. ¿Se va a debatir a fondo lo que significaba la alianza entre sectores de la bonaerense y sectores de la política y el rol de señores como Román? Y tendría que ser. Para la opinión pública no es un gran nombre, pero para quienes conocen la provincia, es la interrelación entre lo que fue la estructura corporativa de la policía bonaerense, pero también con sectores de la justicia. Era la política, la justicia y la corporación. Es un proyecto que defendía intereses incluso económicos. Y eso tiene que debatirse, porque tiene que romperse ese circuito que durante tantas décadas existió en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que se pueda. Felicitaciones, Mosquera. Gracias, Anguita. Un abrazo. Un abrazo. Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, uno de los, ¿cómo se dice?, arquitectos, pensadores, militantes de la ley, no sé cómo se dice. Bueno, es una ley que yo le digo, si esto se lleva adelante es mucho más importante que la Bonaerense 2, porque en realidad el esfuerzo de Hernanian era un esfuerzo que quedaba en la periferia, es decir, una nueva policía. Estamos hablando de uno de los grandes juristas del derecho penal, León Hernanian, ¿no? Creaba un cuerpo policial que lo tenía ahí de rueda de auxilio, porque cuando tenía un delito cuyo protagonista era la Bonaerense, decía, bueno, tengo ahí para jugar un muleto, la Bonaerense 2. Pero acá es otra cosa, es que los delitos que no son de flagrancia, que los toma la Bonaerense, sino aquellos que requieren investigación, los va a tomar esta policía judicial. ¿Y cuáles son los que requieren investigación? Los que tienen redes complejas. Y en estas redes complejas aparecen estas personas que son absolutamente desconocidas para la opinión pública y que han sido los arquitectos del acuerdo. Por eso, cuando uno dice el Senado de la provincia de Buenos Aires, la tarea que tiene por delante Mariotto es infernal, ¿eh? Va a tener que detonar no sé cuántas cosas, va a tener que saltar escritorios y escritorios, porque ahí hay de todo, ¿eh? Así que bueno, Mariotto, que iba a estar a las 7 de la tarde con la presidenta, ¿eh? Porque fíjense que en la transparencia también ayuda la comunicación. Iba a haber radios para todas las intendencias. Hoy, en el Coliseo, a las 7 de la tarde, va a estar la presidenta con Gabriel Mariotto en su despedida de lo que fue esta importantísima tarea al frente de la Autoridad Federal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y pasar ahora nada menos que hacerse cargo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Sí, buenos días. Este es un mensaje para el programa de Anquita y colaboradores. Eduardo, escucho que recién comentás el tema de la no carga de tarjeta SUBE en los subtes. Efectivamente, yo hace aproximadamente un mes que trato de cargar mi tarjeta en los subtes de la zona de Plaza Italia y no tienen Lini. Buen día, Anquita, Horacio y todo el equipo. Soy Javier de Matadero. Horacio y Corol, poniendo el partido de River con Boca de Corriente, después que le dio un baile fenomenal, de esa manera ustedes le dan a Boca un lugar y una entidad que no ha tenido, minimizando y dejando a River allá abajo. Y bueno, Javier, dudé si contestarte o no, pero no, me parece que la comparación es inevitable. Boca y River son las dos grandes turbinas del fútbol argentino. Que River esté ahí abajo es un desastre para el fútbol argentino y le quita relevancia al título de Boca. Por eso la comparación se te impone. Y te vuelvo a decir, Boca deja como gran lección a todos que hay que jugar con jugadores de fútbol, con enganches como Riquelme. Primero que lo aprendió fue Falcioni, ojalá lo aprenda Almeida. Finalmente, la jura de Cristina Fernández de Kirchner en un nuevo periodo como presidenta será realizada en el Senado este sábado con la presencia, tal como lo establece el artículo 93 de la Constitución, de quien es el presidente del Senado, el señor el ingeniero Julio Cleto Cobos. Se habló mucho de este tema previamente, si él iba a ir, se lo pedían no iba a ir, hubo negociaciones y demás, pero finalmente se cumplirá lo que marca la Constitución, algo que en algún momento ya lo advirtió hace muchísimos años, año 1934, Carlos Gardel. Hoy un juramento, mañana una traición. Tal vez fue al revés acá, ¿no? Pero hoy un juramento, ayer una traición. Les enseñan en matemáticas. Paenza dice, el orden de los factores no tiene el producto. Ahí sale el ingenio. Lo mire por donde lo mire. Producto que tenía fecha de vencimiento. Es verdad, y como siempre decimos acá, y lo volvemos a decir, gracias a los micrófonos de la radio pública, Julio Cleto Cobos es el primer radical en el Poder Ejecutivo desde 1983 que cumple su mandato. Que ruega. ¿Este que canta es? ¿Sabe? Lo que hace. Este es Riquelme, ¿no? Yo escucho a este hombre y me hace acordar de Riquelme. Algo más, Eduardo, sobre la elección de Boca Juniors. Hemos manifestado ya nuestro respeto por el 55% de los 24.524 socios de Boca que eligieron como nuevo presidente Daniel Angelici. Resta manifestar nuestro respeto por el 45% que votó a Jorge Amor Ameal, que es también un número muy, muy importante. Para completar esta manifestación, yo quiero decir, a mí me despierta el resultado electoral de Boca, dicho ya el respeto, me despierta pena y me despierta una gran preocupación. Pena, porque me recuerda lo que pasó con Antonio Alegre y Carlos Heller en las fines de los 80, cuando Boca estaba al borde de la quiebra, lo rescataron, lo pusieron de pie, lo encarrilaron, y allí, por un puñadito de votos, el socio de Boca le abrió el camino a Mauricio Macri. Yo creo que eso fue muy positivo para Boca a partir del ingreso de Carlos Bianchi, se lograron resultados extraordinarios, innegables, pero en muchos sentidos se abrió la puerta a una catástrofe de proyección nacional, ni que hablar en el terreno de la política y de las barras bravas y de la violencia y demás. Por eso viene la preocupación, porque yo he detectado en las declaraciones del señor Daniel Angelici un modus declarandi que es similar al que ocurrió con la legislatura. Esto, para mí, el huevo de la serpiente, diría Bergman, está en Durán Barba, porque no puede ser que declaren lo mismo Macri frente a la situación de la violencia en la legislatura y Daniel Angelici frente a la barbaridad, al atropello que se vivió el sábado con el partido de San Lorenzo Tigre. Te lo pongo en síntesis. Macri ve la violencia, las patotas atacando a los docentes y declara, sí, me dio lástima cómo atacaban los docentes a los legisladores que no lo dejaban entrar. Es decir, te la cuento al revés. Como Angelici hace lo mismo, Angelici dijo en la campaña, qué vergüenza, Ameal recibió en su despacho a los Barras Bravas. Es lo que corresponde, no hay que reunirse a oscura, hay que decir que quede registrado en mesa de entrada, vino el señor Diceo a tal hora, lo recibí, Marín le dije tal cosa y tal otra. No puede ser hacerse a oscuras y a espaldas de la gente. Y consumado el acto electoral, para mí decepcionante el discurso de Angelici, que dice, esto prueba que la política no debe meterse en el club. El socio de Boca votó contra la política metiéndose en Boca Juniors, cuando él es un producto directo de Macri y del atropello que se cometió sobre los socios de San Lorenzo y sobre los hinchas de Tigre el día sábado, cuando una institución sin fines de lucro, que es la AFA, programó un partido y el gobierno de la ciudad, en un hecho que yo no recuerdo antecedente, lo prohibió porque sí, porque la higiene no hubo ninguna razón. Creo que habrá que remontarse al archivo a la década del 30, la famosa década infame, para encontrar una injerencia así, impune, alevosa. Lo que es nuevo es que te digan todo lo contrario de lo que se está viendo. Década del 30 en la que Carlos Gardel cantaba esto dedicado al ingeniero Julio César Cresto Cobos. Pura merda, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día sol. Los teléfonos entonces para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Página 12, hoy no salió con Boca como título principal, lo pone como segundo título y pone un título que es realmente atractivo, el universo de la asignación, y una foto de pibes saludando. Más de 1 millón de chicos se sumaron en el último año al programa por los nacimientos y las políticas de rastreo y documentación masivas realizadas por la ANSES. La nota refleja algo que pone a la Argentina en una situación paradojalmente tan diferente de la que vive Italia. Quiero decirles, ayer la ministra de Trabajo de Italia lloró. Elsa Fornero, ministra de Trabajo, mientras Monti, el nuevo primer ministro, que es, dicen un tecnócrata, yo digo un banquero, que hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, porque uno supuestamente es neutral, el otro defiende claramente los intereses más privilegiados que hay en el planeta. Elsa Fornero lloró cuando tuvo que explicar y aceptar y dialogar con Monti que a partir del 1 de enero las jubilaciones quedan congeladas y ni siquiera se van a indexar de acuerdo al aumento de la inflación, que por supuesto en Italia es bajísima, no estamos hablando de 1 o 2 puntos de inflación anual, pero pierden eso. Ahora, lo más grave, y acá viene la comparación con la ANSES, es que ahora en Italia el Estado ya no agranda la caja de las jubilaciones. A partir de ahora, solamente el aporte de los trabajadores activos es lo que constituye la caja para el pago de las jubilaciones. Imagínense, con una desocupación creciente, con salarios más bajos, ¿qué es lo que queda? La extensión de la jornada laboral o la extensión de los años de aportes. Es decir, que la gente se jubile a edad mayor. Esto es lo que está pasando en Italia, esto es lo que está marcando el rumbo de esta Europa dominada por los bancos. Vamos a escuchar un informe de Euronews. Lágrimas en el gobierno italiano al presentar el primer plan de austeridad de la era Monti. El Ejecutivo lo ha aprobado con un día de antelación con la esperanza de calmar a los mercados en su reapertura de este lunes. Con él prevé ahorrar unos 20.000 millones de euros en los próximos 2 años e invertir 10.000 millones en crecimiento. Nel prendere Al adoptar estas medidas, explicaba el primer ministro al término de 3 horas de reunión con su gabinete, también hemos pensado en la necesidad de crear las condiciones para el crecimiento en Italia. Así que debemos tener bajo un fuerte control el déficit y la deuda. No debemos seguir siendo percibidos en Europa como un foco de infección, sino de nuevo como un punto fuerte. Una de las medidas más criticadas y más difíciles de explicar para la ministra italiana de Trabajo y Políticas Sociales ha sido la reforma del sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un mecanismo duradero en el tiempo, de generación en generación, y nos ha costado mucho psicológicamente el hecho de tener que pedir... Creo que estaba diciendo pedir sacrificios, aclaró Monti. El gobierno ha elevado la edad de jubilación, ha congelado pensiones y ha recuperado y aumentado algunos impuestos, medidas que pueden gustar a los mercados, pero en absoluto a los sindicatos. Monti completó la frase de la ministra Fornero porque se quebró, nos ha costado y se puso a llorar, y entonces Monti, el banquero, no tecnócrata, completó la frase para restarle dramatismo. Entre las medidas, además, va a haber un incremento del IVA generalizado del 21 al 23% en Italia, séptima economía del planeta. Cuando uno piensa en esta Italia, dice, bueno, ¿y qué habrá pasado el otro día? Hoy la Bolsa de Milán arrancó pum para arriba. ¿Por qué? Porque ajuste social significa para las bolsas felicidad, significa expectativa de ganancia de los banqueros. Pues bien, hoy se reúnen Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Es una reunión previa a la reunión que tienen los 17 mandatarios de la Eurozona. Van a estar los otros 10 que también componen la Comunidad Europea. Y el próximo viernes todo indica que Angela Merkel va a ser la canciller de hierro. Yo recordaba un personaje que uno estudiaba mucho en el colegio cuando estudiaba la historia de la Edad Moderna, que era el canciller Metternich, el canciller que fue el artífice del Congreso de Viena en 1814. Se pasaron un año representantes de todas las potencias europeas, incluyendo al enviado del zar de Rusia, viendo cómo delineaban el reparto de Europa. Lo lograron. Curiosamente estaba terminando ese congreso y se produjo la batalla de Waterloo, donde enterraron a Napoleón, y vino el oscurantismo, vino el predominio del capital financiero hasta 1848. Fíjense, les salió bien aquel congreso de Viena. ¿Pensarán ahora que con una canciller de hierro, prusiana, alemana, muy cerquita de Viena, van a poder también mantener una Europa disciplinada y austera hasta que pase lo que pasó en 1848? ¿Saben qué pasó? Un señor llamado Carlos Marx y otro señor llamado Federico Engels escribieron un librito que todavía se lo recuerda, el Manifiesto Comunista. Empezaba diciendo: un fantasma recorre Europa. 8:03, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Proponen un amplio debate para sancionar el proyecto de policía judicial bonaerense. Así lo explicó Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, ante Hoy Más Que Nunca. El gobierno está comprometido porque en su momento se reunió también por este tema con el nuevo vicegobernador y presidente del Senado, Gabriel Mariotto. Y ahí hay un compromiso de enviarlo a la Cámara de Senadores, con lo cual ahí haría un proceso de debate. Nosotros hemos solicitado que no sea un tratamiento expeditivo de un día para otro, sino que en el Senado es un proceso con alta participación, porque es una reforma clave, y entonces necesita correlación de fuerzas para vencer las resistencias, para que la letra esto sea claro. Ese camino propusimos. Yo creo que el nuevo escenario político en la provincia, las modificaciones en la legislatura, el apoyo de amplios sectores del Frente para la Victoria al proyecto, de sectores de la oposición. Mañana jurarán en la Cámara de Diputados los 130 legisladores que resultaron electos el 23 de octubre y se renovarán además las autoridades de la Cámara Baja. Esta semana también prestarán juramento 13 de los gobernadores electos y el jefe de gobierno porteño. Deportes. Como todos ustedes saben, Argentina ha dejado otra vez en Sevilla, en España, el sueño de obtener por primera vez la Copa Davis, la famosa ensaladera de plata que quedó por quinta vez en manos de España. Después del partido hablamos con Juan Martín del Potro, el número 11 del mundo, sobre si quedó algún reproche técnico sobre cómo jugarle a Rafael Nadal en el punto que definió todo. Ponerme a correr, a pasar pelota no era claramente. No era la forma y se vio que tirando y tirando era la idea de ganar, pero también no pudo ser, pero bueno, hay que seguir trabajando para en polvo de ladrillo poder seguir haciendo buenos partidos contra los mejores de la historia. Alejándote un poquito de este fin de semana y haciendo un análisis de toda esta serie, ¿qué es lo más positivo que te llevas de este año? Todo ha sido bárbaro. El año que tuve, la vuelta, el nivel que termino jugando acá es realmente muy bueno, un poco impensado para mí, para toda la gente, y me da muchas ganas de seguir. La palabra de Juan Martín del Potro. Desde Sevilla, España, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque entre un camión y dos autos en Paseo Colón Independencia. En el lugar hay demoras en sentido sur, evitar y como vía alternativa tomar Madero o directamente la 9 de julio. Trenes, subtes y premetro están funcionando a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 7 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. ¿Cómo se reparten las aguas acá, no? Hay caras felices, otras no tanto. Vamos con los datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, una jornada agradable con 20 grados 8 de temperatura. Va a llover igual hacia la tarde-noche, 27 la máxima, y una semana con temperaturas que no superan los 28 grados de máxima. Y cuando son las 8 y 8 de este lunes 5 de diciembre, le vamos a dar los muy buenos días a Jorge Gallero, economista del Plan Fénix, investigador del CEFIDAR, Centro de Estudios e Investigación sobre Finanzas y Desarrollo. ¿Cómo le va, Gallero? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Usted acaba de terminar un trabajo en colaboración con Darío Rossignolo, de un tema que es árido para tratar, pero como usted es didáctico, nos va a tratar de explicar qué es esto del impacto del presupuesto sobre la equidad, porque hablamos mucho de si subsidios sí, si subsidios no, de si Susana Giménez tiene que renunciar al subsidio, pero es mejor tener una mirada de especialistas antes que subirnos a un carrusel que no sabemos qué significa. Bueno, la intención fue hacer para el 2010, es decir, el año de nuestro bicentenario, además un año que después de la recuperación de la crisis, del impacto de la crisis mundial de 2009, resultó un año promedio de los años buenos de los de la última década, ¿no? Entonces un año representativo, que además reunía la característica de un año en que el presupuesto público nacional ya reflejaba el impacto pleno de la asignación universal por hijo, la nueva gran medida redistribuidora de gran impacto, ¿no?, de la política pública. Bueno, y también un año, el 2010, para el cual ya se estaba mostrando de modo muy fuerte los impactos sobre el presupuesto del financiamiento de los subsidios tan amplios que han existido en los últimos años y que ahora se están empezando a recortar. Bueno, por todas estas razones resultó el 2010 un buen año para ver, de estudiar del mejor modo posible qué impacto tiene sobre la distribución de los ingresos el conjunto de la acción fiscal nacional, es decir, el conjunto de los presupuestos, el nacional y los provinciales, considerando tanto el lado de los ingresos, es decir, los impuestos que la gente paga, como el lado de los gastos, es decir, la devolución que se hace, Marceta, de esos ingresos públicos en gastos públicos de todo tipo, que incluyen estas transferencias que mencioné, son muy importantes, asignación por hijo, de un lado, en una punta, muy redistributivo, o sea, a favor de la equidad, y en la otra punta, los subsidios, que en su porción económica, el estudio ha revelado que no son redistributivos en su impacto global. O en todo caso son regresivos. Sí, son lo contrario, sí, digámoslo claramente. Son regresivos. En el impacto global, y allí pesan centralmente los de energía y transporte. E insisto en el impacto global, porque si uno focaliza en la porción de esos subsidios que van abajo a los sectores más humildes, esa porción sí tiene un efecto claro, legítimo e importante. Pero como esos beneficios públicos desbordan el nivel de los que lo merecen legítimamente, ampliamente los desborda, entonces en su efecto global esos subsidios económicos son regresivos. Entonces este estudio ha permitido, en primer lugar, medir el impacto global sobre la equidad. Me voy a permitir leer una cifra que sí, es muy incómoda, pero bueno, vamos a empezar un nuevo periodo y la presidenta ha hablado de profundizar la transformación, profundizar la democracia, y por algo quiere empezarla sin estos subsidios que, al calor de no enfriar la economía, valga la paradoja, tuvieron una cierta comprensión más política que técnica, me permito decir, dado que el gobierno prefirió durante mucho tiempo sostenerlo. Pero quiero leer esto que surge del trabajo suyo con Rossignolo. El 26, usted me dirá si es correcto esto, el 26,4% de los subsidios en electricidad y el gas favorecieron al 10% más rico y el 16,2% al 10% que le sigue, con lo cual el 42,6% ha beneficiado al 20% de mayores ingresos. En la otra punta, el 20% de la población de menos ingresos apenas recibió subsidios por el 6,4%. Bueno, esto es lo que resulta en nuestro estudio, que se ha hecho con información oficial disponible, las encuestas que periódicamente hace el INDEC sobre ingresos y gastos, y que es la razonable medida que uno puede encontrar del impacto de esta porción de los gastos públicos. Está claro que las cifras muestran crudamente que la cosa se ha desbordado con el tiempo, ha adquirido una envergadura global ya difícil de manejar para el conjunto del presupuesto público, y en particular este impacto regresivo que por suerte se está empezando a desmontar. Ahora apenas se ha empezado a desmontar. Yo hice un cálculo a mano alzada que no está en el trabajo, porque es un cálculo que no me atrevería a defender en un trabajo escrito, pero para aproximar alguna idea de este desvío. He tratado de aproximar cuánto reciben de desvíos el conjunto de familias, el millón de familias más ricas de este país. ¿De subsidios? Claro, de subsidios de todo tipo, sí. Agua, gas, electricidad. El millón de familias, es decir, sí, estamos hablando de 4 millones de personas. Y sí, un poquito menos, porque son menos. Menos del 10% de la población. Sí. Y bueno, y me dio una suma aproximada al total de la asignación universal por hijos. Es decir, es impresionante lo que entre dice. 9 y 10 mil millones de pesos. Me quedo helado. Y resulta que la asignación universal por hijos todavía la estamos financiando de los fondos previsionales. Es de desear que en esta nueva etapa, con mayoría parlamentaria, coincido plenamente con una columna que salió ayer acerca de este punto, por un lado la asignación por hijos se consolide por ley. Y logre su ajuste periódico, como las jubilaciones tienen, ¿no? Y por otro lado, tenga un financiamiento más acorde, digamos, progresivo, pagado por los que más tienen. Por ejemplo, se puede financiar perfectamente con la porción de los subsidios quitados a este sector más pudiente de la economía. Pero es impresionante lo que usted dice. Y una medida más de la generosidad presupuestaria que hemos tenido en los últimos años. Lo que en la Argentina se decía época de vacas gordas, pensando que nuestra economía única siempre ha sido la extractiva, ya sea el ganado, la tierra que produce granos, ¿no? Claro. Pero digamos, en un proceso de integración mundial a un mundo en crisis, en un proceso de integración mundial con altos grados de competitividad de otras naciones emergentes como Brasil, parece un lujo que no estamos en condiciones de darnos, ni por las convicciones que defienden quienes están al frente de este gobierno, ni de cara al mundo que estamos viviendo. Coincido totalmente y espero que nuestro trabajo, bueno, leído línea por los funcionarios del gobierno, los estimule a hacer la poda más eficaz posible de los subsidios ilegítimos, ¿no? Que se va a hacer con tiempo, no se va a hacer instantáneamente. Claro. En rigor, está claro que hubiera sido bueno empezar mucho antes, porque entonces se podía aplicar una vía más gradual, un poquito cada año. Ahora va a haber que hacerlo necesariamente de un modo un poco más duro. Pero como para cerrar por este lado, que sería el lado, digamos, menos bueno de lo que fiscalmente sucedió en estos últimos años, ¿no? Para terminar con esto, ¿qué puede decir uno más? Implantar subsidios universales es fácil, digamos. Uno determina, bueno, de aquí en más el gas, electricidad, van a tener un precio tope, el resto lo pone en los fondos públicos. Ahora, desmontarlo, como no es ni conveniente ni deseable, hacerlo de modo universal implica definir quién sí, quién no. Es decir, que tendríamos que marchar, discúlpeme que lo interrumpa para poner una especie de consigna, ¿no? Sí. En el último tiempo, yo creo que una gran satisfacción, yo me siento parte de esa satisfacción por la universalización en el sentido de que algo para todos es algo bueno porque es algo transparente, es algo que nadie puede pensar que hay una quinta del Estado, de algún funcionario, que no se crea algún tipo de clientelismo, ¿no? Cuando dice, bueno, hay carne para todos, aunque no la haya, ¿no? Pero cuando uno piensa ese para todos, piensa en mecanismos de transparencia y no la intervención mezquina de la política. En muchos casos eso es muy, muy deseable. Claro, ahora, con los números que usted nos está dando, tendríamos que avanzar un grado en el sentido de decir para las mayorías y no para las minorías, explícitamente. Sí, y definir pautas objetivables, administrables por los funcionarios, ¿no? De este modo, no es fácil, el gobierno lo está empezando a hacer, ¿no? De este modo se define quiénes serán alcanzados por el beneficio de a quién más. Claro. Digamos, está bien que en el inicio se haya impulsado un abandono voluntario por parte de todos aquellos que son conscientes de que no los necesitan, ¿eh? Sí. Y tienen algún tipo de solidaridad con sus semejantes. Está bien, pero eso es el comienzo, y este proceso no puede terminar con ese voluntarismo. Sí. Necesita de una acción estatal firme, racional, inteligente. Ese es un lado. El otro lado es que estos beneficios indebidos no han cumplido, en la medida en que han alcanzado a ingresos muy altos, ¿no?, con ninguna función relevante en el último tiempo de tipo económico, más allá de la inequidad social, ¿no? Sí. Porque esos excedentes gratuitos, digamos, se han aplicado de pinferrado, a un suntuario importado, a comprar dólares, a viajar, prender el aire acondicionado cuando hace frío. Claro, a la porción del consumo de bienes durables, en el mejor de los casos, que tiene un componente importado altísimo. En cambio, todo lo que va abajo, todo lo que se redistribuye abajo donde se necesita, va a bienes salarios y va a bienes de un componente nacional mucho más alto. Gallero, yo le agradezco la capacidad didáctica que usted tiene, porque además usted es un militante, digamos, es alguien que además de ser un especialista, tiene una visión comprometida y en consecuencia sabe que el lenguaje no es neutral, ¿no? Entonces el hecho de, no ponerse la camiseta porque es una manera peyorativa, pero sí de saber que acá hay un proceso y hay una direccionalidad, también hace que estas cifras puedan ser vistas por quien hace la investigación con este rigor, de decir, bueno, las cifras dieron esto, muchachos, aunque no me gusten, son así, y en esto saludo su valentía, y también la prudencia de hacer de esto una didáctica. Le hago una última pregunta incómoda. Sí, pero es mi obligación. Tengo un apunte más cómodo. Bueno, Avanti. Y yo tengo una preocupación que sé que la pregunta, más de un periodista diría, no, pero ¿para qué le vas a hacer esta pregunta justo ahora que va a reasumir la presidenta? ¿Hay cifras del proceso de reparto de la torta en la Argentina? Porque en el último año se habla muy poco de eso. Y sospecho que si se habla poco es porque o no se está haciendo, o no se están haciendo los deberes, o si alguien está haciendo los deberes dice, no, che, esperemos, vamos lento, no lo demos. Nuestro estudio da un resultado global positivo. Ajá. Para una evolución de 10, 12 años. Es decir, el último estudio equivalente al que nosotros hicimos con Rossignolo fue con datos base de 97-98, o sea, 12 años atrás. Años justo inmediatamente antes que empezara la crisis económica de la convertibilidad, o sea que año comparable con el 2010 que elegimos nosotros, que fue el último posible, ¿no? Comparados esos dos años, el índice que mide la equidad en Argentina, aplicado sobre los ingresos, la distribución de los ingresos antes de la acción del Estado, ¿no? La que define el mercado, digamos, los sueldos que se distribuyen, todo menos el efecto impuestos y gastos. Aplicado de ese modo, el índice mejora 12%, o sea, es más equitativo en un 12% más en el 2010 que en el 97-98. ¿Queda satisfecho usted con esa cifra? Es un cambio significativo para esa cantidad de años, que es poco cuando uno mide estas cuestiones de distribución del ingreso, que se mueven en general lentas en el tiempo. Es decir, me corrijo, se mueven positivamente de modo lento y pueden caer abruptamente cuando hay crisis como la que nosotros hemos tenido. Y la medición post-fiscal, es decir, la medición de la que hemos estado hablando, es decir, que ya tiene el efecto de la recolección de ingresos públicos y del gasto, mejoró más, mejoró un 15% en ese periodo. Esto a pesar del efecto regresivo del que hemos hablado puntual de los subsidios económicos. Vale decir que si se corrigiera esto y otras anomalías presupuestarias que no van en la dirección que se quiere, hay un potencial de mejora adicional muy importante. Gracias, Gallero. Que tenga muy buenos días. No, gracias a ustedes. Jorge Gallero, economista del Plan Fénix, investigador del Centro de Estudios e Investigación sobre Finanzas y Desarrollo, autor junto a Darío Rossignolo de un informe llamado Impacto del Presupuesto sobre la Equidad. Nos gusta escuchar, Chan. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Boca es de nacimiento. Boca es sentimiento. Boca es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Hola, Juan Carlos. Carlos del Parque Patricio. Lamentablemente me da mucha pena lo que ustedes dicen sobre el triunfo de Boca. El fútbol argentino se encuentra en una de sus más grandes crisis. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Es así. Seamos claros en estas cosas. Porque si no, luego después nos vamos a arrepentir cuando tengamos resultados nefastos en el orden internacional, que ya los estamos teniendo. Es así. Es el menos malo. Puede ser, puede ser, porque si yo comparo simplemente con el Boca de Coco Basile, que era espectacular, este dista mucho, pero por eso no le vamos a reconocer mérito, porque es el menos malo. Pero hoy, ¿qué horas son? Las 8 y 24, tiene como 11, 12 puntos de ventaja sobre el segundo, es terrible. Buenos días. Bueno, buenísimo el programa. Ahora Macri volvió a ganar otro peldaño, Boca. O sea, que hay cualquier cantidad hincha de Boca y lamentablemente la gente no piensa cómo va a gobernar este país. Con los de los maestros quedó todo en la nada. Nadie dice más nada. Muy poca gente se enteró de lo que le hicieron a los maestros. Clarita de San Martín. No, la amenaza de violencia y de regreso de las barras bravas en Boca es tan flagrante y es tan preocupante como la presencia en los episodios como el de la legislatura. De hecho, ayer los líderes de la fracción de las barras bravas que no pudieron entrar al partido, claro, fueron a votar. Claro, a lo mejor el pecado de Ameal fue cerrarle la puerta a las barras bravas. Y hablando de Macri y de los peldaños que viene ganando, el sábado se ganó el auto tirando el corchito en el programa de Nico Macri. Tirando ese corchito de hogar, ¿quién ganó? Macri, según él, lo donaba a la Fundación, claro, de Trimarco. Bueno, perdóname que eche más leña al fuego, sí, pero el sábado se prohibió San Lorenzo Tigre, sí, y él fue al programa de Nico a hacer propaganda para Gelici. Esto fue alevoso, es un hecho de una violencia obvia. De eso no hay duda. Sí, me alegro por la gente de Boca, sobre todo por los simpatizantes, pero cuidado, cuidado, tengo miedo que se nos venga otro Berlusconi. Lo están preparando todo así. No tiene nada que ver con esto, el fútbol en sí. Pero no se entiende la gente como vota. Gracias. Amigos, ¿cómo pasamos de esto al ballet? Bailando. Bailando. A ver, ayúdanos, Tchaikovsky. Ah, si no te ayuda Tchaikovsky. Parte del Vals de las Flores. Estuve el viernes en el ópera. Sí, para mí es el ópera. Ópera. Ah, ópera, punto. Viendo caer el Cascanueces. El Cascanueces es un ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky, que escribió un año antes de morirse, 1891. Una maravilla. Muy extraño. Yo no soy un habitual espectador de ballet. No porque tenga algo contra el ballet, sino porque no se me da el ballet y la ópera, menos la ópera aún que el ballet. Pero el viernes, presenciando esta puesta de Iñaki Urlesaga, él además el platense que el sábado, cuando asuma su segundo mandato, Cristina, le estará cumpliendo sus 35 añitos de vida, el pibe se cargó el Cascanueces, él y todo su equipo. Estamos hablando de 140 personas, más o menos, entre bailarines, técnicos, músicos en vivo, por supuesto. Con toda esa producción se fueron a hacerlo a Misiones. Bueno, ahora están por unos días en el ópera y allí estuve viéndolo. Yo miraba el ballet y digo, claro, el ballet, el Cascanueces es un cuento de hadas muy elemental, ¿no? Lo escribió Alejandro Dumas, padre, basándose en un cuento de Hoffman. Bueno, y es una ingenuidad, de un naif tan grande. Incluso el ballet tiene algo de una ingenuidad que a uno lo deja medio anonadado, ¿no? A su vez voy a decir una obviedad. ¿Qué sería del ballet, qué sería de los bailarines, grandiosos bailarines, si no fuera por la música? Porque no bailan el silencio en general, bailan la música, ¿no? Entonces, sacarse el sombrero y arrancarse la cabeza y ponerse bien para nombrar a Tchaikovsky, porque es de una originalidad, de una imprevisibilidad, las improntas musicales de este hombre. Después lo que ves en el escenario, ¿no? Muy bien Urlesaga, muy bien su compañera salteña, que se llama Eliana Figueroa Valdivia, y un especial reconocimiento para la pequeña de 20 y pico, ¿no? Celeste Loza, que es la encargada de hacer la odalisca en el segundo acto del cuadro árabe. Tiene dos actos de cascanueces, sucede cerca de Navidad, a una princesita le regalan un soldado con forma de cascanueces, ella se duerme, no se sabe si se duerme, si sueña. ¿Qué es el sueño finalmente? ¿Es otra manera de estar despierto? ¿Estar despierto es otra manera de estar dormido y soñando? Bueno, se le transforma en príncipe el cascanueces. Y entonces, bueno, hay cuento de hadas, hay cuento de hadas. ¿Qué, Adri? No, que cascanueces a mí me hace acordar a Walt Disney, que hoy cumple 110 años. Walt Disney, digo en tiempo presente, no dije que hubiese cumplido o cumplió. Él cumple, Walt Disney hoy 110 años, nació en 1901, todos los años a esta altura le abren la, el freezer, le cantan el feliz cumpleaños. Sí, y además le tiran cubitos y le contaron lo de Boca y me dije, no puedo creerlo, me dejaste al lado, dijo Walt Disney, ¿no? Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. El cascanueces en el ópera, por la compañía de Iñaki Urlesaga. Una. Después, lo interesante es cómo queda uno cuando sale de ver eso. Uno queda por un rato largo y hasta el otro día también te queda un estado de nirvaniano, por así decirlo, que hay que agradecerle a los artistas, bailarines, impresionante lo que hacen y lo que hace Tchaikovsky para ayudarlos a danzar y moverse y hacernos mover a nosotros el espíritu mientras estamos rígidamente sentados en el ópera. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional. Karina Pérez Pinto, Cinidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. El CEFIDAR, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, aseguró en diálogo con Hoy Más Que Nunca que mejoró la distribución de la riqueza. El economista Jorge Gallero sostuvo que es así desde los últimos años, los números son positivos. El índice mejora 12%, o sea, es más equitativo en un 12% más en el 2010 que en el 97-98. Es un cambio significativo para esa cantidad de años, que es poco cuando uno mide estas cuestiones de distribución de ingresos, que se mueven positivamente de modo lento y pueden caer abruptamente cuando hay crisis como la que nosotros hemos tenido. Esto a pesar del efecto regresivo del que hemos hablado puntual de los subsidios económicos. Vale decir que si se corrigiera esto y otras anomalías presupuestarias que no van en la dirección que se quiere, hay un potencial de mejora adicional muy importante. El Centro de Estudios Legales y Sociales organiza el Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina. Participarán representantes de varios países para intercambiar experiencias a partir de las 9 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Internacionales. El gobierno italiano del primer ministro Mario Monti aprobó este domingo un plan de ajuste por 24.000 millones de euros que incluye modificaciones a la edad para jubilarse. A partir del 1 de enero de 2012, los trabajadores deberán tener al menos 42 años cotizados para poder recibir una pensión de jubilación completa. El tiempo. 22 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, no, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Me lo manda por pena. Opa, la lala, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal, cada persona es un mundo. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, para el programa de Anguita, buenos días, habla Inés de Ituzaingó. Acabo de escuchar la nota con el señor Gallero. ¿No sería también equidad controlar las jubilaciones de ama de casa? Porque hay familias que tienen casas en la costa alquiladas, casa de costa para descanso, y sin embargo tienen, eso es un robo al Estado. Y sería más equidad para los chicos que necesitan más. Buenos días. Es interesante esto. Vamos a tratar de convocar a alguien que nos pueda dar precisiones. Pero, por ejemplo, la asignación universal por hijo... los chicos que van a colegios privados cuya cuota mensual excede creo que 100 pesos, no la perciben. En cambio, los que llegan hasta 100, sí. Entonces, acá también hay una serie de parámetros para ver a quién le corresponde y a quién no. Porque si le dan asignación universal por hijo y gasta en un colegio privado más, bueno, hay una inequidad ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la escuela pública está dando un suficiente, digamos, caudal como para poder tener a todos los chicos. Bueno, lo de la jubilación por ama de casa me parece una cosa extraordinaria. Ahora, también es cierto que en el marco de controlar los subsidios, no está mal lo que dice nuestro oyente. Bueno, muchachos, buen día. Les habla Nati de Abasto. Bueno, me entero que el señor Cleto Cobos va a tomar juramento a la presidenta. Bueno, tendremos que tragar saliva y verle la cara, porque hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad, y bueno, hay que cumplir con lo que dice el decreto. Y mi presidenta, como se aguanta todo, también lo va a tener que ver, porque ella es muy valiente. Bueno, él se aseguró muy bien de poner 60 personas para hacerle, antes de irse, para hacerle lo imposible. Hola chicos, de hoy más que nunca, bueno, quería agradecerle a Eduardo por haber podido compartir ayer el homenaje al bebé D'Alessio que estuvo y me pareció muy emocionante. Bueno, un beso grande y los escucho siempre. Pato de Castelar, chau chau. Cultivando conciencia, cosechando alegría. Efectivamente, ayer en Ayacucho y Tucumán, a partir de las 4:30 de la tarde, con muchos oyentes de este programa, yo llegué y me encontré con la satisfacción de muchos que habían escuchado el diálogo tan conmovedor que habíamos tenido con Malena, hija del bebé José Luis D'Alessio, y con Alfredo, su hermano, el día viernes. Pues bien, allí estaban. Malena hizo proyectar el documental que hizo. Acá se escucha la voz de Malena, con actitud, ¿no? Claro, acá ella, que es la actitud María Marta, dentro de la falta de resto que también estuvo ella participando en el último carnaval. Y bueno, primero el documental, que fue conmovedor. Yo lo conocía al bebé, me sirvió muchísimo el documental para bucear en lo que significa hacer memoria desde el presente, ¿no? En un determinado momento, Malena, al final del acto, dijo algo que uno podría haber pensado que era para un ámbito más íntimo, que agradecía a su familia, entre otros a su abuela Sofía, que hoy cumple 102 años. Hoy cumple 102 años y ayer estaba sentada allí, estoica. La falta y resto le cantó el feliz cumpleaños por anticipado a Sofía. Y Malena decía que para todas las familias este tipo de situaciones, cuando uno no... exhuma estas historias y hace memoria por mano propia, como decían ellos cuando fabricaron la baldosa que establecieron en la esquina del edificio donde vivió la familia D'Alessio la mayoría de su vida, estas historias significan que en la mesa familiar, que en la vida cotidiana, están con una pátina de culpa, de complicación, de... Bueno, son temas difíciles de tratar. Sin embargo, cuando está toda la familia, están los amigos, están los compañeros, se juntan quienes fueron compañeros del bebé, bueno, estas historias vuelven al lugar central. Así que fue extraordinario, y fue extraordinaria la generosidad de los Negros de Miércoles. Ahí estaba Juan Palomino, claro. Estaba nuestro compañero José Palomino, el padre, sentadito ahí al lado nuestro, digo nuestro, mío y de mi mujer y mi hija. Así que compartí con José esto. Y por supuesto, después llegaron los Falta, estaba el grandote Raúl Castro, que debía estar contento porque el otro Raúl Castro había podido tener su lugar en Caracas. Claro, así que mire, claro. Los Castro estaban. Raúl Castro, un ¿verdad? Fin de semana para los Castro extraordinario. Bueno, muy lindo, muy lindo. Los uruguayos de fútbol ni hablar, ¿eh? No. Que Marcelito Gallardo, el muñeco, ojo, que debutó como técnico sí, sacando campeón nacional de Montevideo. Atención, River Platense. Ojo con ese técnico que se viene. Cosa que mucho a Raúl Castro no le debe haber gustado porque es de Peñarol. Claro. Bien en Sevilla. Para mí, que soy un cronista apenas de la cuestión del tenis, la final de Copa Davis dejó fantástico en general, porque también el equipo ganador, España, tuvo una actuación formidable. Pero a mí me gustó mucho lo que hicieron los argentinos, me gustó desde la estrategia, esto lo planteamos antes de que se jugara, la estrategia seguida por el capitán, por Tito Vázquez, hasta el desempeño de los tenistas. El doble es del sábado, con Almadien y Juan, que ganaron el punto que hizo resucitar el equipo, y del Potro, que perdió dos partidos extraordinarios. Esos son los dos partidos que yo vi, ¿no? El del viernes y el de ayer, contra Ferrer el viernes, ayer contra Nadal, nada menos. Dos partidos inolvidables, dos partidos extraordinarios. Ameritan escuchar la voz de nuestro grandísimo jugador, que es el juvenil del Potro. España ha sido un gran campeón. Tiene a Ferrer y a Rafa en un nivel demasiado alto para esta superficie y para lo que nosotros pudimos hacer, pero creo que estamos tranquilos y conformes con la preparación que tuvimos ayer. Los chicos demostraron lo bien que jugaron el dobles, Pico también hizo un gran entrenamiento, una buena preparación, y de mí lo que pudieron ver. Bueno, formidable. Yo sugiero que, haciendo caso a Mariana Gil Laborde, escuchemos a Rafael Nadal, porque en el deporte hay que saber perder y también hay que saber ganar, y este hombre, cuando termina de su faena tan costosa, 4 horas de partido, lo primero que hizo fue ir a saludar uno por uno a todos los miembros del equipo argentino, hasta los del cuerpo técnico. Más que sorprenderme es la categoría que tiene Juan Martín del Potro como jugador, y sorpresa pues relativa, creo que jugó a nivel altísimo, durante mucho tiempo ha pegado golpes increíbles que están al alcance de prácticamente casi nadie. Felicitarle por la actitud, que tuvo una actitud brillante, creo yo, él y todo el equipo argentino en todo momento, luchando muchísimo y poniéndonos unas cosas muy muy complicadas, ¿no? Tuvimos que sacar lo mejor de nosotros para ganar la eliminatoria. Y de la voz de este mallorquí, recuerdo ahora la voz de una señora que me paró ayer. Estaban 5 mujeres sentadas y me para una con acento español y me dice: somos monjas, somos hermanitas y te escuchamos todos los días junto a tus compañeros. Y estaban sentadas ayer en el homenaje al bebé de Alessio. Uno de los momentos muy interesantes, conmovedores, del documental era cuando estaba en una lancha en el Tigre con otro muchacho, Silvio Schneck, que es médico, cuando contaban los militantes que acompañaban al bebé, cuando él dejó la militancia estudiantil para pasar a militar en los astilleros Astarza. Había en esos años, en la Facultad de Medicina, un laboratorio que había contribuido, laboratorio, grupo de médicos, la palabra laboratorio quizás no sea la propia, pero un grupo de médicos que trabajaba en cuestiones de condiciones de higiene y salubridad, y que intervino muy fuertemente en la comisión interna muy combativa que tenía el astillero Astarza de Zona Norte. Bueno, Astarza fue muy acompañada por militantes por los cuadros que estaban adentro del astillero y los que estaban afuera. El astillero fue también el lugar donde militaba uno de los hijos de otra, que tenía un acento españolísimo, la gallega de zona norte, como se la conocía a Dionisia López Amado, Nisa, una madre de Plaza de Mayo, extraordinaria, murió hace un tiempo, yo la quería entrañablemente, tengo todavía en mi escritorio una foto abrazado con Nisa. Fíjense qué cosa notable. El Centro de Formación Profesional número 403 de San Isidro lleva ahora el nombre de Dionisia López Amado. Ahí se hacen cursos gratuitos para adultos con certificados oficiales de la provincia de Buenos Aires. Soldadura, que uno dice astilleros, donde estos muchachos iban a militar, era básicamente las enfermedades que producía la soldadura. Bueno, ahí se enseña soldadura, electricidad de automotores, instalación de redes de gas, etcétera, etcétera. San Isidro, Formosa, 1050, teléfono 43070902, y si no, buscan la relación con la Comisión de Zona Norte. Los que están en esa zona la conocen, si no, nos llaman a nosotros y les pasamos los datos. Pero esta cuestión de vincular militantes populares, memoria, con trabajo, dignidad y condiciones de trabajo. Hoy más que nunca, Periodismo con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tata Cetrón, el regreso de Juancito Caminador. Un documental de Fernando Pérez. Primero de diciembre, solo en cines. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Y en los últimos días, este personaje que es Sergio Schocklender amenazaba con ir a un programa de televisión a tirar bombas sobre el juez Ollarvide. Inclusive alguna versión da cuenta de una reunión breve que tuvo Schocklender con el juez, donde le dijo: voy a ir a un programa de televisión a hablar de la película. La película es una filmación de Luciano Garbellano a propósito de aquellos episodios de Spartacus y otros prostíbulos que manejaba este grupo, no se ha estrenado y que se llama El Juez. En algún momento se especuló con que Sergio Schocklender iba a financiar o a producir el lanzamiento de la película. Lo cierto es que ayer estuvo en qué programa, dirán, un programa de mucho rebote, de mucho rating, el de Grondona, en Canal 26. Estaban ayer en pleno triunfo Boca, la gente por ahí pendiente de otros temas del domingo. Vamos a escuchar ahora a Schocklender primero hablando de esta acusación de Ollarvide, que tiene que ver con una sesión que hubo en el Senado el día de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Y después va a decir Schocklender quiénes quieren comprar esa película, quiénes quieren poner plata para esa película. Schocklender 1. Ollarvide fue sometido a una acusación. A una acusación en el Senado. Es cierto, que no prosperó. Que no prospera porque en una sesión el 11 de septiembre, el mismo día que caen las torres, una sesión urgente que se hace, porque se lo defiende en su momento en esa acusación, y lo defiende Gioja, y él lo muestra en la película, a Gioja, ¿no? Defendiéndolo, diciéndole que si se lo condenara a Ollarvide, se lo estaría condenando por su opción sexual. Señores, eso no tiene nada que ver. Totalmente separadas. A ver, se lo está condenando por proteger prostíbulos, por ser un pedófilo, por participar de una asociación ilícita que generaba material que extorsionaba políticos y que condicionó la vida política de este país. Ahora le preguntan, bueno, esta película, Joclender, usted va a poner plata, la va a financiar, va a participar de su lanzamiento. No, dice que no, pero también dice quiénes sí quisieron comprar la película. Según él me explicaba, tenía ofertas de compra de la CIDE, ofertas de compra de Macri, ofertas de compra de, no sé, no, otros nombres que yo no registro. Porque era una máquina de tirar nombres que para alguien como yo, que no está en el tema de los medios o muy metido en el tema político, no registro las identidades. Lo que sí creo es que esto, yo voy a hacer una denuncia penal, digamos que la estoy preparando. Creo que debería incluirse dentro de la causa que lleva adelante la investigación por el tema de Ponta Cuarto. Creo que hay una conexidad, digamos, inevitable. Y la cantidad de delitos son enormes. Dijo, la cantidad de delitos son enormes, dice Sergio Joclender. La entrevista fue muy halagadora, porque se lo trató muy bien, no hubo mucha repregunta en la mesa de Mariano Grondona. En el discurso de Joclender, cuando él habla, cada tantas palabras pronuncia digamos. Sí. Yo conté los digamos de la entrevista de ayer y fueron exactamente 47 digamos en la entrevista. Me hace acordar a alguien que decía, ¿entiende? ¿Me entiende? Bueno, él dice digamos. Sí, ¿sabes cuál? La pregunta subyacente, ¿cuál es? ¿No? Es, che, ¿y eso de Garbellano cómo es? ¿Dónde queda? Me lo da. Ya vamos a hablar. Tengo que agradecer este dossier, este archivo con una serie de notas muy interesantes sobre lo que sucede en Medio Oriente, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en Siria. Se lo debo a Gabriel Martín, con solo usted cliquear www.gabriel-delmediomartin.com.ar va a poder entrar al trabajo que realiza este periodista especializado en temas internacionales y ahora más específicamente en los temas de Medio Oriente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día para toda la audiencia y la mesa. Bueno. Gabriel, ha habido una escalada sobre Irán que los británicos la llevaron a cabo explícitamente retirando a sus representantes diplomáticos. Ha habido una serie de manifestaciones en Teherán muy fuertes y ahora parece ser que Irán derribó un avión espía norteamericano. Bueno, aparentemente hay que ver también el juego de las redes de información, ¿no? Por un lado, la televisión iraní reportó de este suceso en el día de ayer. Hay que tener en cuenta que es una fecha muy sensible para el mundo musulmán en el día de hoy y especialmente para la comunidad chiita porque están celebrando la conmemoración de la muerte del nieto de Mahoma, que para los chiitas es muy importante porque era uno de los líderes religiosos de la rama chiita, Hussein Ali. Y esto sale en el día de ayer. Según la OTAN, este avión estaba perdido. Es una explicación bastante rara, un avión que se perdió. A control remoto claro, o sea, como si un avión pudiera volar con autonomía de un comando, ¿no? Mm. Bueno, aparentemente ellos dicen que el avión se les perdió desde Afganistán. Lo cierto es que inclusive ya la prensa israelí, digamos la más progresista, también está dando cuenta de esto porque están advirtiendo como que es un paso más en el movimiento que se está haciendo estratégico para, por un lado, aislar a Irán de Siria, socavando a ese aliado, y están midiendo las reacciones. Yo creo que no se pueden olvidar maniobras así extrañas por parte de Estados Unidos sobre potencias extranjeras, como pasó en Kosovo, cuando por error también le pegaron un misil a la embajada china en la capital yugoslava, cuando se estaba interviniendo ahí. Están haciendo estas cosas para medir las reacciones también. Gabriel, los medios dicen que Irán reaccionaría no solamente al interior de Irán, sino algo así como dispuestos a atacar fuera de Irán. Y uno dice, bueno, ¿le quieren endilgar eso para también empastar la cancha? ¿O realmente vos crees que es posible que Irán tome alguna medida de ataque? Mira, la situación es compleja, ¿no? Porque hay Irán está jugando un rol en la región, es una de las principales potencias, es una de las reservas de petróleo más grande del planeta y tiene una confrontación directa con las monarquías adictas a Estados Unidos de la península arábiga, fundamentalmente, digamos, de la Arabia Saudí, que es uno de los principales interesados en hacerle morder el polvo al régimen iraní. No sería descabellado, hay comunidades chiitas muy grandes en la península arábiga. Ayer se dio a conocer un hecho en Bahrein, donde hay una comunidad chiita muy grande, la mayoría de la población, es cerca del 80%, es de esa confesión, y un ataque a Irán despertaría imprevisiones por todos lados, pero esto no lo estoy diciendo yo mismo. León Panetta, que es el secretario de Defensa y que fue durante muchos años el director de la CIA, le está advirtiendo a Israel, paren la mano con la idea de un ataque porque esto va a ser complicado de parar. Candidatos republicanos, digamos, bueno, los republicanos están en una carrera muy fuerte, que lo están corriendo por derecha la gente del Tea Party y algunos que están hablando de tirar armamento nuclear sobre Irán, y otros están diciendo, paren porque la respuesta de Irán sería implacable en la región. Irán tiene también una asistencia militar muy importante de Rusia. Rusia desplegó flota militar en la costa siria temiendo una intervención de la OTAN. No sería extraño que Irán decida intervenir, especialmente por aliados estratégicos que tiene en el Líbano y especialmente en Siria y en algunas comunidades de la península arábiga. ¿En Siria qué está pasando realmente, Gabriel? En Siria, bueno, es una historia muy compleja que viene desde la época del padre de Bashar al-Assad, donde que era un aliado de Moscú muy importante con el partido Baath, ¿no? Claro, el partido Baath es, bueno, para hacer un delineamiento muy general, eran los movimientos nacionales que estaban más vinculados del despertar árabe de la época de Nasser, viene el baasismo, que se vincularon con la Unión Soviética. Luego, bueno, se fueron reacomodando por el pragmatismo después de la caída de la URSS, y Bashar al-Assad fue traído a Siria. Él era odontólogo en Gran Bretaña, estaba ejerciendo su profesión allí, y lo llevaron como prenda de unidad porque en Siria gobierna una casta militar, digamos, pero que se fue reacomodando en los últimos años, y ahora yo creo que el movimiento que se está haciendo es tratar de separar a Siria de su alianza estratégica con Irán, siendo regímenes de carácter muy distintos, el sirio del iraní. Son los aliados estratégicos principales de la región, en contraposición con el núcleo duro de la Liga Árabe, encabezado por Arabia, por los Emiratos del Golfo. Entonces, lo que está pasando, a mi entender, en Siria es está siguiendo los mismos caminos prácticamente que en Libia. Están entrando paramilitares de otros países, los están suministrando con armamento árabe que compra a la vez a la OTAN y principalmente a Estados Unidos, Francia e Inglaterra vía Líbano. Se ha detenido a traficantes de armas en el Líbano llevando armamento a la periferia siria para atacar al régimen, y se están jugando también toda esta carta de las organizaciones humanitarias que informan supuestamente a la OTAN sobre miles de muertos en una represión que no es constatada por nadie más allá de las potencias occidentales. Gabriel, seguimos un día de estos pasando revista lo que pasa en Egipto con los hermanos musulmanes, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Afganistán, ¿puede ser? Por favor, cuando quieran, a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gabriel Martín, periodista especializado en esta región del planeta que se está calentando. Una palabra para Sócrates, Horacio. La muerte de un gigantesco personaje del fútbol mundial, Sócrates, 57 años, nada más, capitán del equipo brasileño de la selección en dos mundiales, 82 y 86, en 82 nos metió un golazo a nosotros, pero además una personalidad relevante como comprometido socialmente, como activista, era médico, hermano de otro gran futbolista llamado Raí, un monstruo también del fútbol, médico muy joven, y protagonista de algunas cosas, como por ejemplo lo que se llamó la democracia corintiana. En la década, fines de los 70, comienzos de los 80, el Corinthians no podía salir campeón, no podía salir, y él lideró, era el chico, que el pibe que capitaneaba el equipo, lo que fue esa democracia corintiana, a la cual se refiere esta, justamente esta semana, estos días, la revista de Madre de Plaza de Mayo, Ni un paso atrás, hay una nota del colega Daniel Roncoroni sobre el episodio de la democracia corintiana, que era, todo el mundo participaba, desde el que cortaba el pasto hasta el capitán del equipo, hasta el presidente, todos votaban quién iba a ser el técnico, cómo se iba a jugar, cómo había que organizar esto, lo otro. Conclusión, el Corinthians empezó a ganar campeonato después de muchísimos años sin lograrlo. Y además, en las épocas nefastas de la dictadura militar en el Brasil, fue una de las voces que se alzó para plantar bandera y decir, no, desde el deporte, desde el fútbol, no estamos de acuerdo con esto. También en el Mundial 86 de México, en pleno calor, Platini, Maradona y Sócrates fueron los que se plantaron frente al poder de la FIFA para decir, esto es una exageración jugar con estas temperaturas. Gracias.